¿Qué tal, raza de Macho Alfa? Yo soy Iván Femal La Mole. Y bueno, siempre yendo a lugares de machos alfa. Puede ser alguna barbershop, alguna cervecería, o a lo mejor alguna agencia de autos, o cosas que hacemos nosotros los machos. Pero hoy estamos aquí en Nissan Kidosha, que bueno, hoy quieren que venga a ver un automóvil que es de locura. Hoy quiero presentarles a toda la gente que nos está viendo el nuevo Nissan GTR, que está sensacional. Vamos a checarlo y vamos a verlo. Venga, aquí en Macho Alfa. Bueno, estamos en Macho Alfa, amigos, y pues estamos aquí en Nissan Kidosha, aquí en linda vista, y tienen una maravilla mi nombre, digo, no, mi compadre, digo, también es una maravilla mi compadre, pero tiene una maravilla que es el Nissan, ¿qué? Nissan GTR. Bueno, saludando a toda la raza, primero que nada, ¿cuál es tu nombre, amigo? Ricardo Ortega. Ricardo Ortega, platícanos de esta hermosura de automóvil. Tú, se graba el audio, tú más o menos venos platicando de este carro. Mira, es un vehículo de los cuales son pocos en realidad, muy deportivo, estamos hablando que te llega a competir con lo que es Lamborghini, Audi R8. A esos niveles. A esos niveles. Son unos niveles impresionantes. Son carros hechos específicamente en Japón, a mano lo que viene siendo motor, carrocería de última tecnología, interiores premium. Okay. ¿Sí? Alcanza velocidades que no te imaginas. Este vehículo, así como lo ves de pequeño, puede vencer a un Lamborghini. De hecho, he visto cosas en Facebook, en internet. ¿Se puede abrir? Claro. A ver, ¿cómo está la onda? La manija aquí lo que tenemos... Tengo miedo de regarla, por eso pregunto si se puede abrir. Tenemos una manija, lo que es cubierta, no está tan visible o tan fácil. Tenemos que presionar, ya nos permite el acceso. Okay. Sí, con llave inteligente. ¿Este automóvil cuántos caballos de fuerza tiene? Este vehículo cuenta con 565 caballos de fuerza. Pero obviamente trae un turbo. Es un motor 3.8 Twin Turbo. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente hay vehículos que te manejan turbos de diferentes dimensiones. Estos son dos iguales, lo cual nos permite trabajar a mejor potencia, mejor desempeño y obviamente unas velocidades, como te comento, impresionantes. Oye, amigo, y una pregunta media mensa. Dime. Me dicen que este tipo de automóviles se hacen muy pocos. O sea, ¿cuántos se hacen o cuántos mandan a México? Mira, a México es la primera vez que llega, de hecho. Ah, ¿en serio? Es un vehículo en el cual no lo tenían tan liberado para Latinoamérica. Era más para Estados Unidos. Era más Estados Unidos y Europa, más que nada. Por lo mismo que es la potencia, la fuerza, obviamente si nos vamos a costos. Uh-huh. Pero es la primera vez que llega a México. De hecho, hace poco se acaba de hacer la presentación en el autódromo. Uh-huh. de los hermanos Rodríguez. Entonces estamos hablando que es un aproximado de... ¿Este es ese para atrás o qué onda? ¿Aquí? Exactamente, es eléctrico en los funcionamientos del asiento. Deja ver cómo se ve un gordo arriba de un carro deportivo. ¿Sí quepo? Sí quepo, ¿cómo fue? Los que no. Mira, yo, aquí estoy. El automóvil. Pregunta, me decías que llegan pocos a México. Es la primera vez que llega a México, estamos hablando a Monterrey. Han llegado 10 unidades. 10 unidades. No quiero hacer hocicón, pero digo, todos lo sabemos, el señor Aquino, jugador de los Tigres, pues está ahorita los Tigres ya llegando a la final, se acaba de comprar uno. Dígame, ¿cuánto cuesta un carro de estos? 2,629,900 es el costo. Cuesta más que tu casa de información. No, bien mal, no, pero es que sí, es un carro, pues, mira, desde el sistema, chéquense el sistema que trae, ¿se podría prender? Claro. O sea, digo, para nomás que ver presionamos lo que es el freno. El freno. Y el botón de encendido lo tenemos adelante de la palanca. Mira lo que voy a hacer. Lo acabamos de prender. Ahí está. Sí, pues soltar el freno, ¿verdad? Claro, tengo sí. Miedo de llevarme así todos los escritorios. Aquí está la pantalla. No quiero hacer nada, porque imagínate, estoy arriba de un carro que cuesta 2 millones de pesos. Lo acabo de prender, o sea. ¿Le echan de la verde? No, de hecho viene restringido totalmente, tiene que ser roja. Roja, ¿verdad? Estamos hablando... O Nova, azul, del azul. Sí, si existiera yo... Échale diésel. Por favor, Sí, no se puede echar de ninguna auto, tiene que ser respectivamente en roja, nada más, por cuestiones de seguridad y también de garantía del vehículo. Obviamente, claro, aquí tiene toda la tecnología. Y estos automóviles, la verdad, son una maravilla de la ingeniería. Aquí está GTR. Pregunta, a lo mejor igual, ¿ese era el Skyline o es otro modelo? Este era el Skyline. Ese es el que sale en Rápido y Furioso. Así es. Pero digo, de años atrás, ¿no? Así es. Este modelo, bueno, lo que es el GTR existe desde el 69. Ok. Sí, lleva ya varias generaciones, pero sí es mucho más reconocido de esa película. Perfecto. Del Skyline, ahí es de donde ya nace un poquito más su fama. Y se queda como GTR. Así es. Es un carrazo, bueno. Voy a apagarlo. ¿Le puedo acelerar tantito? Claro. O sea, vamos a acelerar tantito nomás. Yo lo que te digo, la gente va a decir, písale mole, pues son 2,000,000 pesos. No los traigo, no traigo 35 pesos en la tarjeta de Banorte. O sea, sí me cuqueo. Vamos a ver el motor porque yo creo que a la gente le va a interesar. Digo, es un auto deportivo. Tiene espacio, atrás también tiene espacio. Tiene su bocina, si ya vieron acá, Bose. Pero, pues, el espacio espacio importante, te voy a decir una neta, de un carro deportivo es este espacio. Es correcto. ¿Por qué? Porque cabe perfectamente el trasero de una güera, es comparante. Dama, claro que sí. Y te voy a decir una cosa. Este carro viene con una espátula, me dijeron, ¿verdad? Para quitar todo lo que se te va a pegar de morras, ¿eh? Si no tienes así como que mucho pegue, este carro es especial para que vengan a... Si eres un hombre solitario, ya no vas a estar solo, Como decía el mago este, no sé si era Chen Kai o el que decía, llegó la hora cuchicuchi, vete al boticario, La hora chinguenguenchona. Queremos ver lo que hace que este bebé corra. Y aquí lo vamos a levantar. Chequen nada más este motor. Sí, ponlo, compadre. Este motor, igualito el de tu carro que estás ahorita viendo, así de que... Es que está todo lleno de grasa, igualito, nada, se crea. No, mira, este motor, lo que platicabas, es un motor 6 cilindros, ¿verdad? Es de 6 cilindros, es un 3.8 Twin Turbo. Algo muy importante con este motor, si te fijas aquí tiene una plaquita. Ah, ¿qué? ¿Quién lo hace? Estamos hablando de un Japón. Hand built, hecho a mano, ¿verdad? Hecho a mano, y así ahí es el nombre de la persona que de lo la hizo. Persona, del japonesito, vamos a llamarlo, que lo realizó. Se llama Itsumi Yamile. No, Itsumi Shioya. O sea, él pone su marca, o sea, su nombre al así es. Este motor es 100% realizado a mano. Órale. Todo. Piezas, ensamblaje. Ellos tienen una técnica muy en especial en la cual siente las vibraciones del motor. Si algo no les gusta, va para atrás. Órale. Así de serio es la situación. Solo son 5 las personas certificadas para poder realizar estos motores. Y es por eso, exactamente, que cada uno de ellos hace su placa y la pone en el motor. No, qué maravilla, la verdad. Este automóvil de la marca Nissan, que es digno de presentarlo aquí en Macho Alfa. Yo creo que cualquier persona que tenga las posibilidades, digo, pues hay mucha gente que trabaja y le vamos, digo, todos trabajamos, pero digo que pues tiene el alcance para tener un carro, es un lujo, pero lo vale, ¿no? A los que les gusta la velocidad, los que les gusta pues tener algo que no todos tienen, yo creo que el Nissan, aquí está, GTR, ¿verdad? GTR, así es. GTR, que bueno, de hecho solamente queda uno aquí en Hidosha, en lo que es... Linda Vista, es que este video lo ven en muchas partes de la República, a lo mejor allá en tu ciudad alguna agencia tiene otro, pero aquí en Monterrey solamente creo que hay uno o dos, ¿verdad? Así es. Entonces uno de ellos está aquí en esta agencia maravillosa que siempre nos invitan y a veces nos dan la oportunidad de checar sus automóviles de la marca Nissan, pero sí, no nos podíamos quedar sin conocer esta hermosura que es el GTR de la Nissan, que yo sé que mucha raza que está viendo este video se van a acordar obviamente de Fast and Furious y ahorita pues obviamente lo van a checar con la nueva edición. Este es 2017 y lo platicaba ahorita contigo. Vi un video en Facebook donde se hizo varias, una carrera con varias unidades, pues había Lamborghini, Ferrari, creo que había Porsche, había BMW y el que ganó fue este automóvil. Sí. Entonces es un automóvil pues digno de mostrar este motor, digno de correr y digno de para las personas que lo tienen, ¿eh? Pero bueno, saludos a toda la gente pues, que está viendo ahí en el canal de YouTube de un servidor. Este es para Macho Alfa en edición motor alfa para todos los que les gustan los automóviles. Vamos a seguir viendo automóviles, sedanes, comerciales, deportivos, de todo, muscle cars, pero sí es bueno siempre presentar cosas que estén ahorita llamando la atención. Y ahorita el que esté este automóvil en la ciudad de Monterrey, en México, pues es una maravilla. Carral, un saludo que quieran mandar. Oh, muchísimas gracias por acompañarnos, Bule. Y que vengan aquí a Nissan. Sí, los invitamos, vengan a verlo, conózcanlo. La verdad es algo que no van a olvidar. Tómense la fotito, 50 pesos por foto, digo, no cuesta nada. Ándale. De pagar el carro, pagar una foto, páguense la foto. Ándale, páguense la foto. Y si no, pues vengan también a sacar un automóvil aquí a Nissan Hiroshi Linda Vista, o en Barragán, o en avenida acá en Miguel Alemán, en La Fe. Les mandamos un saludo y esto es Macho Alfa. Venga.